Hola amigos, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Gallardo, de nuevo con vosotros. Esto no es ningún capítulo especial de divagaciones tecnológicas ni nada, simplemente es un aviso, una notificación que quiero haceros llegar y es que deciros que después de poco más de año y medio, bueno, divagaciones tecnológicas va a dejar de publicarse a través de la plataforma Spreaker. Durante año y medio, como digo, he estado subiendo ahí todos los capítulos y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Pero como es un podcast de una duración media de unos 40 minutos o 60 minutos, creo que no es el sitio idóneo para publicarlo, para cómo está funcionando el podcast, ¿no? Que, como digo, son publicaciones largas y creo que en Spreaker la gente va buscando otra cosa más cortita. Con lo cual, divagaciones tecnológicas evidentemente seguirá grabándose, no os preocupéis, seguiremos publicando, pues, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Cada 20, 30 días. Y nada, ese capítulo se colgará a través de nuestra página web, en divagacionestecnologicas.com, y se publicará igualmente en iTunes y en eBooks. Deja, por tanto, de publicarse en Spreaker. Pero bueno, Spreaker, como yo siempre he dicho, es una plataforma que me encanta. De hecho, es como se empezó a grabar Divagaciones Tecnológicas, con lo cual, pues bueno, como muchas veces también me he visto en la tesitura de querer compartir cosas con vosotros, grabar pequeños audios cortos, al estilo Spreaker, porque yo creo que es un estilo que funciona muy bien. Yo cuando escucho capítulos de podcast, en mis trayectos cortos, de camino al trabajo y tal, creo que es la longitud perfecta y el formato perfecto de un podcast en Spreaker. Te escuchas un par de capitulitos yendo al trabajo y otros dos volviendo y es estupendo. Con lo cual, he abierto ahí un nuevo show que se llama Talkaway. Y bueno, ahí voy a seguir tratando de contaros pues aquellas cosas que se me ocurran, que creo que son de utilidad para todos vosotros. Pues nada, esa era la única notificación que quería haceros llegar a todos. Que Divagaciones Tecnológicas deja Spreaker, continúa en iTunes y en eBooks. Muchas gracias y hasta pronto.